Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Desde la 97, la Arogueta Masaspi y Ratia sonando, soñando para todo el planeta. Y hoy nuestras primeras palabras son para dar la bienvenida a unos compas que se suman a esta travesía y travesura que hacemos todas las semanas aquí desde Bilbao, desde la 97. A partir de ahora, este programa Mar de Fueguitos sonará también en Radio Oasis, una radio sociocomunitaria de Salamanca. Concretamente se hacen los programas en la Casa de la Juventud de Garrido, en el 106.4 de la FM en Salamanca o en radiooasis.es. Podéis escuchar toda la programación de Radio Oasis y también los jueves a partir de ahora a las 5 de la tarde este Mar de Fueguitos. Bienvenidos, bienvenidas, compas de Oasis. Y son ya 20 las emisoras, las radios libres, radios comunitarias que dan alas, empujan, hacen caminar, andar, encenderse a este mar de fueguitos. ¿Qué hemos preparado en el menú marino de hoy? Vamos a charlar con Andrea Carrillo Samayoa. Ella es periodista, integrante del periódico feminista guatemalteco La Cuerda. Y ella está por aquí, ha estado en Euskal Herria participando en varios talleres sobre medios de comunicación, comunicación feminista, miedos, de todo eso. Vamos a hablar con Andrea, vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de miedos, vamos a hablar de medios, vamos a hablar de feminismo. Y vamos a hablar, cómo no, de su país, donde ella vive, donde ella trabaja, de Guatemala. País que hace unos meses cumplió, bueno, se cumplieron 20 añitos de esos acuerdos de paz de Guatemala. Además, vamos a cantar, o vamos mejor a descubrir cómo se puede escuchar la canción del mundo. No sé si sabéis cómo es, si alguna vez la has oído, la habéis oído. Aquí en Mar de Fueguitos hoy desvelaremos el secreto, qué hacer, cómo hacer para escuchar la canción del mundo. Vamos a acercarnos también hasta nuestra palomera, un día como en el de hoy, día en el que todo el mundo habla de palomitas, de maíz, de calentarse, de encenderse piel con piel, nosotros os proponemos dos historias sorprendentes en nuestra palomera. Vamos a desnudarnos y vamos a volar. Un montón de cosas, un montón de artistas, de poetas, de invitadas, de periodistas y música, como siempre, música para imaginar, para soñar, también para transformar el mundo. 2017 empezó con un regalo, el regalo de las nuevas canciones de Manu Chao. El último trabajo en estudio de Manu Chao era ni más ni menos que del año 2007, 10 añitos. Han pasado desde ese primer trabajo la radiolina, en el que había canciones como El Hoyo, La Vida Tómbola o Me Llaman Calle, esa canción que aparecía en la película Princesas de León de Aranoa. En el 2009 sacó un álbum en directo grabado en Bayona, en las fiestas de Bayona. Y desde entonces, pues no sé si alguna colaboración por ahí, pero bueno, no había publicado temas nuevos. Este año, comienzo del 2017, en su página web, manuchao.net, pues aparecen tres nuevos temas y videoclips de estas canciones de Manu Chao. Unas canciones, además, que se pueden descargar de manera gratuita desde esta página, desde la página manuchao.net. Manu Chao nos va a acompañar, vamos a escuchar, vamos a compartir aquí en Mar del Fueguito esos tres nuevos temas de Manu Chao. Os hablaremos de uno de los proyectos, algunos de estos temas son de un proyecto que anuncia Manu Chao, está a punto de salir, o bueno, que pronto tendremos más noticias. También aparece en esa página web la gira de conciertos de Manu Chao, que va a arrancar durante el mes de julio de este año en Francia, y ya aparecen, como os digo, en esa página las fechas de los primeros conciertos ya confirmados de esta gira de Manu Chao, las fechas de julio, como os digo, por Francia. Nuevas canciones de Manu Chao, vamos con la primera de ellas. Suena más Manu Chao que nunca. El vídeo de esta canción, bueno, es cuando cantan esta canción en un bar allá de Barcelona celebrando un cumpleaños, y bueno, espero que os guste. Nos vamos en busca del futuro, que como dice Manu Chao, no solo, aunque parezca lo contrario, no solo en China hay futuro. Zarpamos. No solo en China hay futuro, no solo en casa hay amor, no solo existe una noche para pasarla en tu coche, no solo existe en el mundo una tan bonita flor, no solo baila la pepa cuando se arruina el canto, no solo en China hay futuro, no solo en Cuba hay amor. No solo existe en mi cuerpo un tan intenso dolor, no solo vive la muerte, el miedo que yo le tenga, no solo vive mi suerte, de lo que diga el Señor. No solo en Suiza hay dinero, no solo existe un ladrón, tan solo existe un cajero, tan solo habrá una ocasión. No solo en China hay futuro, no solo en casa hay amor, no solo hay luz en el cielo, no solo ciego hay color, también le gusta mi rumba a la gorda Leonor, que cuando baila se mueve todo su alrededor, y al que nos joda la fiesta yo le dedico mi son, que dice que esta alegría es mi mejor compañía. Yo soy loco solito, no voy ni loco al doctor, tan solo existe una flor y la dedico al mundo. No solo en China hay futuro, no solo en Cuba hay amor. Tan solo existe una noche para pasarla en tu coche. La vuelta al día en 80 mundos. De China a Cuba y de Cuba a Ecuador. En nuestro diario de a bordo hablamos de Ecuador y de lo que está pasando en la Amazonía ecuatoriana. En los últimos días ha habido diferentes manifestaciones en Quito, en la capital de Ecuador, de un grupo de mujeres indígenas Shuar, con el respaldo de activistas sociales para denunciar a las empresas mineras y la militarización de sus territorios en la provincia de Morona, Santiago, en la Amazonía ecuatoriana. El conflicto nace tras la intención de poner en marcha un proyecto de la empresa minera china Explor Cobres en esa región. El pasado 14 de diciembre, el gobierno de Ecuador decretó el estado de excepción en la zona tras los enfrentamientos entre comuneros en resistencia a la minería y efectivos de las Fuerzas Armadas y policías en el campamento minero La Esperanza. Un policía murió y varias personas resultaron heridas en estos enfrentamientos. Varias mujeres Shuar que se encuentran acogidas por la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador en Quito, han denunciado el desalojo que sufrieron de sus tierras en la Amazonía ecuatoriana y las graves consecuencias del estado de excepción en esa provincia ecuatoriana, en la provincia de Morona, Santiago. Daisy Masapanta, de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos de Ecuador, ha charlado con algunas, con varias de estas mujeres indígenas Shuar. Les escuchamos. Saludos amigos y amigas de América Latina y el Caribe. Desde la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador les informamos. ¿Cómo es vivir en estado de excepción? Cinco mujeres de la nacionalidad Shuar llegaron a Quito para narrar cómo esta medida cambió el ritmo de sus vidas. Desde el 14 de diciembre del 2016, la provincia de Morona, Santiago, está en estado de excepción luego de que un policía falleció en un conflicto entre la comunidad de Nanquis y la seguridad pública a causa de la presencia de campamento minero La Esperanza a cargo de la empresa minera china EXA. Mercedes, de 20 años de edad, con su bebé, contó que fue despojada de su territorio luego de que un grupo de militares quemaron su casa y destruyeron sus cultivos, su única fuente para subsistir. Nos desalojaron de Nanguinza cuando llegaron los militares. Ellos llegaron armados, llegaron, dijeron que el gobierno les había dado orden que vayan, que les desalojen y nos manden sacando a nosotros y todas las cosas. La casa de mi, yo vivía con mi papi, ya viví 10 años con mi papá, la casa fue quemada de mi papi, las plantas y los plátanos, yucas que fueron sembrados fueron rozados, nos mandaron, nos quedamos así en la calle. Este no es el único caso. Mónica y Claudia de la comunidad de Nanquis se vieron obligadas a huir a otras comunidades luego de que sus hogares fueron demolidos. Ambas afirman que llegaron a Quito con sus hijos porque ellos día a día sufren violencia psicológica. Mi otro hijo tiene 3 años, él se asusta mucho, está bien asustado y está enfermo y no pude traerle hasta aquí porque quedó con el papá y cuando él ve los aviones se asustan, grita, viene y se amarcan de mí, pero a veces no comemos, no tenemos dónde estar, no tenemos la casa, nada. Estamos en una casa prestada, nos enfermamos y no tenemos cómo hacer nada. Yo me salí, no podía estar ahí al medio de los militares, mis hijos tenían miedo y tenían hambre, me quedé así sin nada, que tenía cultivos, todo destruido. Eran tumbados, se botaron sacando todo. Entonces yo poder salir a donde sea, no tenía ni familia, mi familia vivía lejos. Entonces yo dije, mejor voy a salir por la montaña. Entonces salimos por montaña. Entonces ahora estamos viviendo en la montaña, comemos o no comemos. Actualmente las mujeres y sus hijos fueron acogidos en la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. La organización asegura que cerca de 80 indígenas shuar se encuentran sin comida ni vestimenta y los niños no pueden acudir a los centros educativos. Además, está previsto que la CONAIE realice una minga con el fin de recoger alimentos y ropa para la nacionalidad shuar. Para Contacto Sur, reportó Daisy Mazapanta. El océano de las historias. La Amazonía ecuatoriana, si no fuera por esas empresas mineras, anteriormente por esas empresas petroleras, es un buen lugar, sin duda, para poder escuchar la canción del mundo. Constantino Molina es poeta, es el último premio nacional de literatura en la modalidad de poesía joven Miguel Hernández. Premio Nacional de Poesía 2016 por su libro Las Ramas del Azar, un libro que publicó en el año 2015. 20.000 euros de premio y un galardón que se da al autor español menor de 31 años que se decide que ha publicado el mejor libro de poesía del año. Constantino Molina tiene ya publicado, por cierto, su último libro de poesía en Hiperión, Silbando un eco extraño. Uno de los poemas de Las Ramas del Azar de Constantino Molina nos invita, o mejor dicho, nos desvela cómo escuchar la canción del mundo. Prestad mucha atención. Una clave, el silencio es importante. Vamos a escuchar, a disfrutar con este tema. Del mundo. Si alguna vez callásemos, como callan los árboles, las nubes y las piedras, podrían escucharse los árboles, las nubes y las piedras. También en estas cosas se escucha una canción, y desde su silencio nos invitan a creer en la voz que sin verbo habla. Así, mientras alguien fabula estrategias que calmen su incertidumbre, un lúgano le canta la mañana y el cielo le regala los colores del bosque. Mientras alguien disfraza con plegarias su miedo, un milano dibuja su vuelo entre las nubes y esparce libertad. Y mientras alguien busca con palabras la respuesta que salve su alegría, la primavera llega tan callada y expande los secretos de la dicha. El mundo nos entona su canción, una canción en blanco, sin dictado ni acorde, sin ciencia ni conciencia que de la nada viene y en todo se refleja. Basta callar, dejar cantar al mundo y oír su voz fugaz para entenderlo. En silencio, calladitos, además de esa canción del mundo, podríamos escuchar, entre otras cosas, el aleteo de las palomitas. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. En nuestra palomera, ya sabéis, quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Y en nuestra palomera, para estar hoy bien calentitos, bien apretaditos, hemos invitado no a una, ni a dos, ni a tres, a cuatro mujeres. Microlocas es el nombre adoptado por este colectivo de cuatro escritoras para crear un proyecto literario común en el que, sin renunciar en ningún momento a la creación individual, son capaces de cuestionar el concepto de autoría, las fronteras geográficas y de la lengua, el diálogo entre poéticas diferentes. Cuatro escritoras, cuatro microlocas. Historias que tienen que ver con el amor, historias que hoy tomamos por los pelos. Cuatro escritoras microlocas y en este caso una ilustradora, también mujer, forman o han hecho este libro que ya presentamos hace unos meses aquí en Mar de Foguito. Se llama Pelos y es un proyecto de Eva Díaz Riobello, Isabel González, Teresa Serván, Isabel Bagueman y la ilustradora Virginia Pedrero. Decía el escritor mexicano Juan José Arreola, o dejó escrito al comienzo las primeras frases de uno de sus relatos, El Encuentro, se llama ese relato que os recomendamos. Comienza así: dos puntos que se atraen no tienen por qué elegir forzosamente la recta. Claro que es el procedimiento más corto, pero hay quienes prefieren el infinito. De atracciones va este relato y también de distancias rectas, curvas. Bueno, no os adelantamos nada. Está incluido en el libro Pelos, editado por Páginas de Espuma, y este relato es de Isabel González, la escritora zaragozana. Os dejamos disfrutar, encenderos, bueno, con estos pelos, con estas distancias. Distancia. Vi su pene por Skype. Un pene actualmente berlinés. Mi chico había tenido que emigrar y siempre hablábamos cara a cara, hasta ese día que se bajó los pantalones y surgió el cara a pene. Todo su miembro en mi pantalla, mientras mi abuela recogía la ropa planchada. Vístete rápido. ¿Es que no te gusta? Sí, me encanta, pero mi abuela va a entrar. Si tu abuela quiere mirar, a mí tampoco me importa. Eres un cerdo, reí. Y se lanzó a hacer acrobacias ante la cámara. Su escroto pelado desde todos los ángulos. Joder, te has depilado. Lo animé sin pretenderlo. Sus gónadas rositas botaban. Mi abuela circulaba por el pasillo y mi corazón no sabía dónde ir. ¿Para allá o apago? Insistí. Paro si tú me enseñas lo tuyo, susurró. Apagué de inmediato, y no por vergüenza ni por la abuela, sino por el misterio de que esa misma mañana yo también me había rasurado. Mi abuela entró de golpe. ¿Estudias? ¿De qué vale estudiar? Gruñí. Ella me dio la razón. Hay cosas que no se enseñan, dijo. Salió. Sobre mi colcha, la ropa perfectamente plegada. De maleta. Pelos, este libro de Microlocas recoge más de un centenar de situaciones de historias en torno al cuerpo, la feminidad, las relaciones, el sexo y la maternidad, la literatura, la familia, las apariencias, el amor, historias como esta de distancias insalvables o casi insalvables. No os preocupéis, aún tenemos otro más, otro pelo del que tirar, otro pelito con el que disfrutar aquí, en esta palomera de hoy en Mar de Fueguitos. Isabel Wagemann es chilena y este relato, también lleno, repleto de pelos, nos invita a volar. Ya no me acaricias. Bailan mis piernas por la habitación. Tienen tantísimo vello que empiezo a flotar. Alcanzo el dintel de la puerta y comienzo a impulsarme adelante y atrás, adelante y atrás. Mi piel refulge a la luz del vano y yo avanzo peludísima. Por fin llego hasta la ventana, me cuelo. Soy un pájaro y mis pelos, las plumas de unas alas que agito para llegar hasta el banco donde te gusta leer. Soy un pájaro. Y tú, el hombre que ya no acaricia mis piernas por la noche, pero que me alimenta cada tarde con migas de pan. Pelos es el título de este libro que recoge, como os decía, pues más de 100 historias que tienen a los pelos, pues eso, como protagonistas, de hilo conductor, de pelo conductor. Llegábamos a nuestra palomera volando con esa canción del mundo volando. Seguimos navegando por este mar de fueguitos, volando y bien apretaditos. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Abrázame, quiero estar en aprietos. Nuestra siguiente invitada en Mar de Foguitos ya anda por aquí. Vamos a saludarla en unos instantes. Hablamos de comunicación, hablamos de feminismo, hablamos de miedos y hablamos antes de palabras verdaderas. Ese es el título en inglés que le ha dado Manu Chao a este tema, el segundo de los tres temas nuevos que ha presentado a comienzos de este año en su página web. Con estas palabras verdaderas nos acercamos, saludamos, damos la bienvenida a nuestra invitada en Mar de Fueguitos. Words of truth, give me hope now. Words of truth, and blow the rain. Words of come again. Saludamos ya a nuestra siguiente invitada de aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a hablar con Andrea Carrillo Samayoa. Ella es periodista, integrante del periódico feminista guatemalteco La Cuerda. Y ella está por aquí, por Euskal Herria, dando unos talleres. El taller, concretamente el taller Entre Medios y Miedos, por una comunicación feminista. En el caso de Bilbao, bueno, lo ha dado en Basauri, en Marienea, en la Casa de las Mujeres de Basauri. Y este taller se marca en un proyecto de la Asociación Paz con Dignidad y de esta radio, la Guatamasaspi Irratia, que se titula Democratizando la comunicación desde identidades invisibilizadas. Muy buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Buenas Mucho tardes. Gusto. Buenas tardes. ¿A qué te suena eso de identidades invisibilizadas? ¿Te consideras una invisible también invisibilizada? No creo. Digamos que en Guatemala y las mujeres estamos haciendo pues mucho, precisamente para romper con eso, y bueno, y nuestro trabajo se orienta a ser visibles en cuanto al trabajo que hacemos, al aporte que tenemos, y a lo que estamos haciendo día con día, a que seamos reconocidas. Entonces, sí, digamos, estamos en una etapa en la que podemos salir de esa invisibilización A través de la lucha de muchas mujeres y de los esfuerzos. Asomando la cabecita. Exactamente. Se ha cumplido hace unos meses 20 años de los acuerdos de paz del 96 en tu país, en Guatemala. Poco después de esos acuerdos, en el 98, nacía la cuerda, la asociación. No sé, 20 años después de esos acuerdos, 20 años y un poquito, ¿qué balance hacéis desde la cuerda, desde tu colectivo, de cómo han ido, de cómo están yendo esos acuerdos? Pues yo creo que, bueno, la cuerda nace 2 años después justamente de la firma de los acuerdos de paz, en un momento en que en el país se abrían muchas posibilidades para hablar de temas que no se hablaban, que no se abordaban, y uno de ellos era el feminismo y el tema de las mujeres, ¿verdad? Entonces se abre esa posibilidad. Y un grupo de mujeres en ese momento decide que es buen momento para empezar a hablar del quehacer, pensar y sentir de las mujeres en Guatemala, y surge en ese contexto la cuerda. Son 20 años hoy, en ese momento poco se sabía, digamos, del feminismo, de los feminismos, de las feministas, y había una mala impresión, digamos, ¿verdad? Y prejuicios acerca de los feminismos. Hoy, digamos, con la cuerda hemos contribuido a que en Guatemala se hable y se reconozca el trabajo de las feministas, ¿verdad? Se valorice y se hagan visibles los aportes y el trabajo de las mujeres, y que se vea desde, aunque existen prejuicios todavía sobre los feminismos, hoy en otros medios de comunicación ya se habla de patriarcado, ya se habla de la violencia contra las mujeres o la violencia machista, como se le llama acá, y se habla de problemáticas y temas que antes estaban invisibilizadas, y creo que después de 20 años ese ha sido un aporte, no nada más de la cuerda, sino de muchos otros grupos de mujeres y de feministas en Guatemala, que se conozca y que se hable de las problemáticas que vivimos las mujeres en el país. Y después de 20 años de la firma, en este mismo contexto, digamos, pues no sé, hay muchas visiones sobre cómo está el país hoy después de 20 años. Nosotras consideramos que, si bien han habido avances, también estamos en un momento en que sigue habiendo guerra. En otras dimensiones, pero hoy, digamos, mueren más personas diariamente que durante el conflicto armado en el país, ¿verdad? En Guatemala mueren al día, no sé, entre 10 y 15 personas diariamente por la violencia. Entonces, ¿de cuál paz podemos hablar si la gente sigue muriendo por la violencia, ¿verdad? En el país, por arma de fuego, por arma blanca. Siguen habiendo muchas armas circulando en el país. Entonces, han habido avances, pero los acuerdos no se han cumplido a su totalidad, y creemos en la cuerda y muchas personas en el país que esos acuerdos fueron acuerdos en papel, pero en la realidad no se han concretado, digamos, mejoras para la mayoría de la población. Acuerdos que trajeron la paz a Guatemala, cada una paz que, cuando hablas de ahora de muertes, de asesinatos, no sé si será una cifra, bueno, exacta o cierta, pero he leído por ahí que se habla de una mujer asesinada cada 4 horas en tu país, más o menos. Esa es la cifra. En el 2016 murieron por la violencia, por feminicidio, que están catalogados como femicidios, 760 y no me acuerdo el pico, digamos, de mujeres, pero un poco menos de 800 mujeres al año, ¿verdad? Por razones de femicidio, ¿verdad? La mayoría asesinadas por arma de fuego. Uh-huh. ¿Y cómo se trabaja frente a esos feminicidios? ¿Cómo se trabaja desde el feminismo y desde el periodismo? ¿Qué es lo que hacéis vosotras en la cuerda para combatir esos feminicidios y, bueno, todo lo que tiene que ver con el patriarcado en tu país? Bueno, nosotras, desde la comunicación, digamos, nuestra intención es dar a conocer las múltiples formas de violencia que existen, ¿verdad? Porque muchas veces se reconoce nada más la violencia física, pero también hay violencia psicológica, violencia económica y muchas otras formas, digamos, que a veces no son tan tangibles y tan evidentes, pero que están ahí y que existen. Y entonces, digamos, nuestro objetivo, digamos, es contribuir a hacer visibles todas esas formas y a dar a conocer que la violencia podemos cambiarla, ¿verdad? O sea, hemos aprendido, mal aprendido actitudes que contribuyen a reproducir esas múltiples formas de violencia. Entonces, podemos desaprender esas formas, esas prácticas, esas ideas, para aprender nuevas formas de relacionamiento, para vivir relaciones de respeto y solidaridad entre las personas. Y creo que nuestro aporte de comunicación en la cuerda va orientado a eso, a cómo hacemos evidente esas manifestaciones de violencia y a cómo las cambiamos, a cómo podemos aprender nuevas formas de relacionarnos entre hombres y mujeres y con la naturaleza también, formas de respeto, de solidaridad, de transparencia y donde no haya violencia. Y otra manera de comunicar también para poder contar todo eso que estamos de alguna manera intentando cambiar, si habría diferencias, si nos daríamos cuenta escuchándome a mí, por ejemplo, aquí ahora en esta emisora 97 y Ratia, y escuchando, por ejemplo, a las mujeres de la cuerda, a la gente de la cuerda, la comunicación feminista, la comunicación que hacemos en radios libres como esta, ¿en qué se nota la diferencia? ¿Qué aporta el feminismo a esa otra manera de contar las cosas, a esa otra comunicación que puede, bueno, pues acabar con el patriarcado, por ejemplo? Yo creo que hacer visible las distintas opresiones que vivimos. Y que todo es una cuestión estructural, ¿verdad? Y ahí es donde debemos cambiar. Entonces yo creo que el aporte de la comunicación feminista es eso, dar otra mirada, otras miradas de la realidad, ¿verdad? Porque feminismos hay muchos y feministas también son muchas. Y entonces yo creo que es recuperar esa otra parte de la historia, esa otra mirada de la realidad para... Y contribuir, digamos, a hacer una comunicación en la que las personas puedan tener un pensamiento crítico, ¿verdad? Porque los medios, digamos, empresariales te dan una visión de lo que pasa, una única visión de lo que pasa y orientada a que sigas en la misma lógica de consumir, de gastar, de tener solo una idea de lo que está pasando, cuando, digamos, desde el feminismo lo que pretendemos es dar la otra cara, digamos, otras miradas, darle voz a otros sectores de la población, ¿verdad? Contribuir a abrir espacios para que la gente hable y sobre todo que pueda decidir, ¿verdad? Al vos dar distintas miradas de la realidad, contribuís a que la gente pueda tomar decisiones sobre lo que puede hacer o no para cambiar este mundo y estas realidades que vivimos. En los medios alternativos, bueno, la mayoría de ellos hablan mucho de eso, de dar la voz, de ser voz de los que no tienen voz, de no hacer visibles a los invisibles. En el caso de Guatemala, por ejemplo, están las mujeres indígenas, las mujeres mayas. No sé cómo se acerca la gente a la cuerda, cómo hace para entablar una relación con esas mujeres y para que de alguna manera no se sientan, no sé si ninguneadas por los medios también alternativos, sientan confianza, puedan sentirse parte de ese movimiento, de esa comunicación feminista. Yo creo que desde nuestro espacio es abrir las páginas para que las mujeres tengan un espacio. No creo que se trate tanto de dar la voz, porque entonces si no también estamos ahí reproduciendo como ellas no pueden, nosotras somos las que damos la voz, ¿verdad? Sino es, creo entonces, ahí están nuestras 16 páginas de la publicación mensualmente, porque es una publicación mensual, para que los diferentes grupos y las diferentes mujeres puedan expresarse por ahí, ¿verdad? Por las páginas. Creo que lo principal ante las distintas poblaciones y grupos que han sido invisibilizados o que hemos sido invisibilizados por mucho tiempo, es abrir espacios para que podamos hablar. No tanto desde una posición de dar la voz, sino abramos espacios, dialoguemos también entre nosotras y con otros, ¿verdad? E intercambiemos conocimientos, intercambiemos saberes y enriquezcámonos mutuamente, ¿verdad? Unas y otros, en el caso de Guatemala, entre mujeres indígenas y mujeres mestizas, entre movimientos también, entre distintos movimientos. Creo que es eso, la posibilidad y la oportunidad de que abramos espacios para intercambiar conocimientos, para que nos comuniquemos. Ese es el aporte y el trabajo, digamos, al que va orientado la cuerda. Decíamos antes, tú has dado varias charlas aquí sobre medios y miedos. Los medios más o menos sabemos de dónde vienen, cuáles pueden ser. Los miedos, ¿qué miedos? ¿A qué miedos te refieres cuando hablas de medios y miedos? Yo creo que muchas veces es, digamos, tenemos el miedo, o en Guatemala hay mucho miedo a hablar, a expresarnos, y entonces es como poco a poco nos vamos abriendo y vamos ejerciendo el derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? Y nos vamos comunicando y vamos diciendo lo que pensamos, lo que creemos, sin miedo a represalias, sin miedo a que nos vean mal, sin miedo a no decir lo que es políticamente correcto, sin miedo a hablar y decir no estoy diciendo algo inteligente para otras personas. Yo creo que a la hora de hablar o a la hora de manifestarnos, a veces hay muchos miedos, y creo que la comunicación la tenemos que ejercer día con día, ¿verdad? No nada más quienes nos dedicamos a hacer comunicación o periodismo tenemos ese derecho, sino todas las personas diariamente nos comunicamos desde que nos levantamos, ¿verdad? Con nuestra familia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Entonces es, ejerzamos ese derecho y perdamos el miedo a hablar, hablar entre nosotros, hablar con nosotros mismos, con nosotras mismas, y a liberarnos, porque de alguna manera la comunicación permite la liberación. No sé hasta qué punto es peligroso en Guatemala como periodista y periodista feminista, pues perder ese miedo a hablar, a contar, a salirse de la agenda oficial, a denunciar cosas que otros no denuncian. ¿Hasta qué punto es peligroso en tu país? Desde el feminismo, digamos, ahora, hoy por hoy, creo que no hay mucha represalia, ¿verdad? O sea, creo que después de estos casi 20 años de que el acuerdo existe, como te decía al principio, se han ido abriendo, se ha ido abriendo, digamos, la cabeza de las personas, ¿verdad? Respecto a los feminismos. Ya se oye hablar de, ya si decís patriarcado, la gente sabe, probablemente tal vez no sepa el significado, pero ya ha oído otras veces la palabra, ¿verdad? Ya se habla de violencia contra las mujeres, ya se habla de misoginia, ya se hablan de términos y de problemáticas que antes no se hablaban, ¿verdad? Entonces, al principio, hace 20 años, pues sí, nunca nosotras hemos tenido, digamos, una agresión física, ¿verdad? Nunca hemos sido víctimas de una agresión por decir lo que pensamos, pero sí nos han tachado, como suele pasar con las feministas, de locas, de enfermas, de no sé si se pueden decir malas palabras aquí al aire, pero de putas, de todo, ¿verdad? Y creo que con el tiempo ha ido cambiando la idea sobre las propuestas feministas en la población. Hay, digamos, sí hay represalias hoy por hoy contra los movimientos, sobre todo que están en contra de las empresas extractivas, ¿verdad? Y que están defendiendo los territorios, sobre todo en los departamentos. Ahí, en esa parte, creo que sí, hoy por hoy hay represalias, ¿verdad? Mucha gente que ha denunciado, que ha salido, muchos líderes y lideresas campesinas e indígenas que han salido y se han puesto de frente a decir que no quieren la instalación de estas empresas o megaproyectos en sus comunidades, sí han sido víctimas de represalias. Y no sé, por parte, hablabas de que poco a poco el mensaje va calando en la sociedad guatemalteca, no sé, en el poder, en el gobierno guatemalteco, si las ideas, o tenéis alguna parte, algún apoyo, las que os dedicáis a la comunicación feminista, a denunciar todas estas cosas, si hay algún apoyo, o por el contrario, pues eso, de momento, como piensan que igual no sois muchas o no sois lo suficientemente importantes, pues os dejan ahí como hacer y contar lo que queráis. Yo creo que es un poco mucho de esto último que decías, digamos, proyectos o propuestas de las mujeres y de las feministas no es que tengan un apoyo por parte del Estado. Creo que pues no pasa nada porque eso, dirán, ay, no son muchas, ahí están haciendo el relajo. Eso no significa que no hayamos, digamos, intervenido o hayamos logrado que el trabajo que hemos hecho hoy por hoy tenga un resultado, ¿verdad? Se han creado, digamos, espacios a nivel institucional importantes, digamos, para los derechos de las mujeres en Guatemala. Y hoy por hoy en el Congreso ha ganado por el Partido Convergencia la diputada Sandra Morán, que es una mujer que tiene años de ser parte del movimiento de mujeres, es feminista, se reivindica lesbiana, y creo que ha sido un logro importante del movimiento de mujeres, ¿verdad? Y ella dentro del Congreso hoy por hoy está impulsando leyes y está haciendo un trabajo real para avanzar, ¿verdad? En normativas o en iniciativas que contribuyan a garantizar los derechos de las mujeres, de las diferentes mujeres en el país. Hablando de mujeres, la Cuerda también trabaja con diferentes organizaciones de mujeres de otras partes del mundo. También tiene colaboraciones con organizaciones de comunicación o, bueno, colectivos de comunicación de aquí que publican en vuestras páginas. Bueno, tenéis trato con otras gentes. No sé, esas redes de comunicación feminista, esas gente que estáis trabajando en la misma línea en diferentes partes del mundo, ¿qué aporta ese trabajo en redes, ese trabajo en equipo que hacéis con otros colectivos? Sí, digamos, nosotras consideramos que es importante ampliar, ¿verdad? Ampliar las redes y hacer comunicación no nada más a lo interno del país, sino dar a conocer lo que está pasando en Guatemala afuera, en otros países, y al mismo tiempo hacer evidente lo que otras mujeres en el mundo también están haciendo, ¿verdad? Y darlo a conocer en Guatemala. Durante estos 20 años hemos hecho alianzas y mantenemos vínculos, digamos, con CIMAC, que es una agencia de noticias en México. Somos parte de la red Petateras, que es una red de comunicadoras y periodistas a nivel latinoamericano, ¿verdad? Y estamos siempre intentando hacer vínculos con organizaciones, no nada más de que hacen comunicación, ¿verdad?, sino también con otras organizaciones y otros grupos de feministas en otros países en el mundo, ¿verdad? Creo que es importante como unificar y dar a conocer lo que estamos haciendo en los distintos territorios. Tenemos a las mujeres trabajando en red con la comunicación feminista. ¿Y qué hacemos con los hombres? ¿Cómo trabajamos con ellos, si es que trabajamos con ellos? Mira, el periódico está orientado, si bien es feminista, no es un periódico, La Cuerda, que esté orientado a las mujeres, sino es un periódico que da a conocer las propuestas feministas que tenemos para cambiar un mundo en el que habitamos mujeres y hombres, y en el que mujeres y hombres tenemos que hacer, tomar, digamos, tomar responsabilidad para transformar esa realidad que estamos viviendo y hacer un mundo más vivible, en armonía entre las personas y con la naturaleza. Y las propuestas feministas no van dirigidas nada más ni a beneficiar a las mujeres, ni a que las mujeres trabajen por un país mejor, sino está orientado a que mujeres y hombres trabajemos de la mano, juntos, ¿verdad? Y juntas, para transformar y vivamos mejor, mujeres y hombres. No tenemos específicamente nosotras, como Cuerda, un proyecto particular en el que trabajemos con hombres. Digamos, desde nuestro quehacer comunicacional, pensamos que el trabajo está orientado a que trabajemos, mujeres y hombres, para cambiar. Y desde la articulación, porque nosotros en la Cuerda trabajamos también la articulación con otros movimientos, no nada más trabajamos con movimientos de mujeres o feministas, también trabajamos con movimientos mixtos, con el movimiento indígena y campesino, y ver de qué manera, digamos, hacemos alianzas y cruzamos e interconectamos las propuestas que tenemos, ¿verdad?, de cambio. Va a ir terminando y hablando de alianzas y de ir juntos y juntas. La Cuerda, no sé si se acuerda de dónde viene el nombre ese de La Cuerda, porque se acuerda también puede ir de La Cuerda, pero no sé si ese nombre, no sé cómo lo elegiste, por qué lo elegiste, tiene que ver con amarrar a alguien, con ir de La Cuerda, no sé, ¿de dónde viene el nombre de La Cuerda? La Cuerda es un, bueno, tiene múltiples interpretaciones, digamos. La Cuerda es una extensión de tierra. Ah, mira. También, entonces es la cuerda como dónde estamos, el espacio en el que estamos, ¿verdad? En el espacio en el que podemos cambiar. La cuerda como sinónimo de dar cuerda, como aquellos como los relojes o como todo a lo que le das, mueves la manecilla y das cuerda. Nosotras lo vemos como dar de qué hablar, poner sobre la sobre la mesa temas para que discutamos, para que hablemos. Cuerda también en el sentido de estar unidas, ¿verdad? Enlazadas y avanzar. Entonces tiene todas esas interpretaciones, digamos. ¿Y hay cuerda para rato todavía? Esperemos que sí. Ya llevamos 18 años, cumplimos este 2017, y 19 años cumplimos este 2017, y esperamos, pues sí, esperamos seguir dando cuerda para rato. Pues muchísimas gracias, Andrea Carrillo Samayoa, y mucha suerte cuando regreses allá a Guatemala y con el trabajo que hacéis por allá. Gracias. Hasta luego, chao. Chao. Terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams, please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon, magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon, flying high my Looney Tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Moonlight Avenue es la tercera canción que nos ha regalado este nuevo año Manu Chao. En este tema, aparte de en el vídeo nadar con ella, también canta con la actriz griega Clelia Renesi. Y según cuenta en su página web Manu Chao, esta canción está incluida en un proyecto con más canciones que pronto conoceremos, que se llama Tipo Ta. Os dejamos con Manu Chao, con Clelia Renesi. Regresamos la próxima semana nadando aquí en Mar de Foguitos. Chao. Be the lighthouse of my dreams, please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon, magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon, flying high my lonely tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue.